Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera y Camila está en la operación técnica. Están acá los compañeros Mariano Molina de REC, está la señorita Rosario, que es la seño de cuarto grado de una escuela, ya una escuela amiga, porque vinieron muchas veces de distintos grados. Así que, sin muchas vueltas, contándole que nosotros nos dedicamos a hacer radio en las escuelas, en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en las medias como en las escuelas primarias. En este caso, estamos con una escuela primaria, con los chicos y las chicas de cuarto grado. Les paso el aviso para quienes quieran espiar lo que hacemos todos los viernes acá en Radio Gráfica, en www.programarec.com.ar aparecen las producciones, las fotos de los chicos y las chicas que vienen acá al estudio de la gráfica, los audios de los programas y lo que es interesante que aparecen en estos programas de radio, todo lo que se trabaja en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que es un montón de cosas. De eso se va a tratar este programa que está arrancando y para empezar le voy a pasar la voz a quienes van a abrir el programa, Justín y Lautaro, todo de ustedes, ¿eh? Buenas tardes, me llamo Justín Sánchez, tengo 9 años, voy a la escuela 4 de 3, estoy en cuarto C en el barrio Montserrat. Hola, soy Lautaro Martínez, tengo 9 años y voy a decir los nombres de mis compañeros. Matías, Justín, Agustina, Leila, Kevin, Roberto, Hernán, Leonel y Leandro y David. Nombramos a todos, ¿nos falta alguien, Justín? Y la profe Rosario. Ah, y la profe que ya la había nombrado yo, que es la seño de cuarto. ¿Ustedes son cuarto qué? C. C. Cuarto C, bien. Les conté que nos iban a estar escuchando los chicos de sexto grado. Me mandó un mensajito la seño Ana. Así que ¿les mandamos un saludo? Sí. Sí. Le mandamos un saludo grande. Le mandamos un saludo grande a Ana de sexto C y sexto D. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a contarle a la gente que nos está escuchando que ustedes en lengua este año estuvieron trabajando un montón de cosas y que para traer acá a la radio eligieron un proyecto. Nos va a contar Hernán, ¿no? Sí. Dale, Hernán, contanos qué trabajaron. Dale. Hola, soy Hernán y les voy a contar acerca de nuestro trabajo en la escuela. Estamos haciendo teatro leído para leernos separados en grupos de acuerdo a la cantidad de personajes de la obra elegida. Les voy a contar algo de Adela Bach. A Adela Bach le decían Dolly. Nació el 23 de noviembre de 1946. Estudió letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su primer trabajo fue traducir libros en inglés. En 1979 escribió su primer obra de teatro, Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Fue nominada con numerosos premios. Bueno, y ahora mi compañero Leonel le va a contar otras cosas. Hola, soy Leonel y les voy a contar más cosas de Adela Bach. Ella es una escritora famosa. La conoce por sus libros. Les diré algunas como Que sea la Odisea. Y una obra titulada Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Nosotros leímos algunos libros de la escritora. El que más me gustó fue El reglamento es el reglamento. Mis compañeros y yo buscamos información, nos esforzamos, pero valió la pena. Tengo 9 años y estudio en la escuela número 4. Bueno, antes de... Esperen, que está muy bien como vamos. ¿Qué les parece si antes de seguir escuchamos un poco de música? Sí. ¿Cuál era? Sí, ¿no? Sí, un poco sí, de música. Sí. Limbo. A ver, Hernán, ¿qué vamos a escuchar? Ah, perdón, ¿quién lo presenta? ¿Vos? Dale. Y ahora vamos a escuchar una canción de Daddy Yankee. La canción que vamos a escuchar se llama Limbo. Limbo, ahí Roberto nos presentó. Vamos a escuchar y bailar un poquito. Thank you. nenén. Ritmo, cintura, rodilla, al piso, bye, pase el lío. Otra vez estamos en el aire de La Gráfica con los chicos y con las chicas de cuarto grado de la... ¿Cómo se llama la escuela, Justín? Coronel Isidoro Suárez. Coronel Isidoro Suárez. Bien, la escuela de calle Venezuela, ¿cierto? ¿Estás sobre... Cierto. Sí, Montserrat. Cierto. Muy linda. Muy linda, el barrio de Montserrat. Bueno, y estábamos charlando sobre lengua, literatura, sobre Adela Bach, que es una escritora que escribe obras de teatro y que ustedes estuvieron... leyendo, divirtiéndose, compartiendo un montón de esas obras. Y ahora están opinando. Agustina, ¿vos sobre qué obra vas a darnos tu opinión? Colón agarra el viaje a toda costa. Colón agarra viaje a toda costa. Bien, contame. Buenas tardes, soy Agustina. Yo también soy de cuarto C. Yo leí Colón agarra el viaje a toda costa. Se trata que Colón quiere viajar a las Indias Orientales para comprar cosas y viajó entre tres carabelas, la Niña, la Pinta y Santa María. Los marineros estaban muy asustados porque pensaban que iban a quedar esqueletos y muertos. Sin embargo, llegaron a América y pensaron que habían llegado a las Indias Orientales. Tierra a la vista, ¿no? ¿Esa es la obra que dice Tierra a la vista y le pasan un plumero? Sí. Esa es la obra, ¿no? Me la acuerdo, sí. ¿Te gustó, Agustina? Sí. ¿Es divertida? Sí. Bien. ¿La habías leído en voz alta? ¿La leíste en voz baja? ¿Cómo hiciste? En voz baja. En voz baja. ¿Y después cuántos personajes hay? Muchos. Muchos personajes. ¿Y la hicieron, la practicaron un poquito entre varios personajes o no? Sí. Sí. Bien. ¿Quién más tiene? Leila, ¿vos tenés una obra? Para allá, los compañeros, ¿vos me vas a recomendar, Roberto, una obra? ¿Cuál? ¿Sobre cuál vas a opinar? Voy a opinar sobre Que sea la Odisea. Que sea la Odisea. Esa no la conozco, no la leí nunca. A ver, contame de qué trata. Se trata de un muchacho llamado Ulises que tiene que hacer un largo y muy peligroso viaje. Bien cerquita del micrófono, Robert. Ahí va. Él quiere llegar al final del recorrido para encontrar a su gran amor que se llama Penélope. Me suena esa Penélope. Sí. Y en el viaje encontró muchas sorpresas y consiguió con compañeros de viaje también lucharon en peligrosas batallas y tuvieron mucha suerte de salir vivos, por lo menos algunos. Y de eso se trata el cuento Que sea la Odisea. Que sea la Odisea, Ulises y Penélope, una gran aventura, ¿no? Y le pasan un montón de cosas. ¿Te gustó? ¿La recomendás? Sí, me gustó. ¿Te gustó? Bien. ¿La leíste solo o la leíste en grupo? En grupo, de dos. ¿Y cómo fue leer en grupo? Difícil. Sí, difícil. Es difícil, ¿no? Y es difícil concentrarse cuando uno escucha leer a otro a veces, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y después te fuiste entrando en la historia al final? Sí. Bien. Bien. ¿Alguien más leyó alguna obra que me quiera contar? Lautaro, ¿cuál leíste vos? Bueno, leyeron todas, pero ¿cuál me vas a recomendar? Hasta la vista. Hasta la vista. Personajes, doctor Diván Iván, señor Sánchez. Se trataba de un paciente y un doctor que el doctor le dijo que lo trajo aquí y el paciente le decía que lo trajo un colectivo, pero no entendía qué le decía. Una serie de malos entendidos, pero no me cuenten todo porque la vamos a escuchar en un audio, así que no nos develen el misterio. Seño, vamos a invitar a la Seño que se acerque a un micrófono en algún lugar. A la profe Rosario. Buenas tardes. Hola, profe. Bien. Seño, cuéntenos un poco cómo es el marco de este proyecto, porque los chicos leyeron obras divertidas, pero esto es un proyecto de lengua y literatura que tiene que ver con cuarto grado. Contanos un poco cómo fue pensado. Bueno, la idea es que los chicos a través de la lectura vayan mejorando precisamente eso, su lectura en voz alta, la expresión, el poder leer de corrido que cuesta tanto y que en realidad se enganchen con temas de literatura. En este caso, Adela Bach, también vamos a empezar a leer obras de Graciela Montes, pero en este caso el poder leer de a dos, compartir la lectura por gusto, porque ellos podían elegir los libros y las obritas que quisieran leer, y se tenían que organizar, no solo en un trabajo de lectura, sino también de convivencia, de poder compartir la lectura entre ellos, organizarse entre ellos y decidir con quién vamos a leer y cómo vamos a leer, en qué espacio del aula incluso. Así que bueno, trató de eso y la verdad que muy contenta porque todos pudieron leer más de un libro. Pudieron leer con varios compañeros, con compañeros que me llevo bien, con compañeros que no me llevo tan bien, pero que puedo compartir la lectura y que puedo compartir otras cosas, por ahí no necesariamente el juego, con lo cual estuvo muy bueno. Interesante el proyecto. Bueno, eso es lo que estamos mostrando hoy acá en la gráfica, en este programa de radio. Pero antes de seguir charlando, vamos a escuchar un poco de música. Es viernes, la gente se prepara para el fin de semana. ¿Qué música trajimos? Porque los chicos están musicalizando hoy este viernes. ¿Leila? Prince Royce. A ver, bueno. Darte un beso. Darte un beso. Como te pienso es un pecado. Mirar como te miro es haces bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Y ahí salimos a bailar al patio y volvimos, ¿no, chicos y chicas? Está buenísima esta canción. Bien. Bueno, y estamos trabajando en lengua y literatura. El estudio de la gráfica es como el aula, así que bueno, volvemos. Se acabó el recreo y vamos a escuchar un poco de las producciones que los chicos estuvieron preparando. Yo los invito y las invito a escuchar ese primer audio que es de una de las obras que grabamos en la escuela y después charlamos. Sí. Le agradezco, señor. Tome asiento nomás. Gracias, pero prefería tomar alguna otra cosa. Hace calor y tengo mucha sed. ¿Qué bebida quisiera? La verdad que no sé. ¿Quiere que le traiga una lista? ¿Y qué voy a querer? ¿Que me traiga una bebida que no sé está lista? Si me va a traer una bebida, mejor tráigame una que esté lista, porque no puedo pasarme todo el día aquí esperando. Sí, claro, tiene razón. ¿Desea que le traiga alguna bebida helada? ¿Qué dice? Digo, si desea que le traiga alguna bebida helada. Pero señor, yo le pregunto si... Yo no soy sordo y escuché bien, no lo que usted me preguntó. Disculpe, señor. Usted dijo que tenía mucha sed y yo justamente ofrecí algo para apagar su sed. ¿Para apagar mi sed? Para apagar su sed. Yo no necesito que usted me pague nada, y menos que mi sed. Sí, claro. Y para nosotros es fundamental el servicio para nuestros clientes. Por eso es tan bueno el servicio. Bueno, el servicio. Estábamos escuchando Leila y Agustina, ¿eran ustedes, chicas? Sí. Ay, estaba tan hecho el personaje que casi que no me doy cuenta que eran ustedes. ¿Qué son los personajes? Mozo y cliente. Mozo y cliente. ¿Quién era cada una? Yo era cliente. Leila la cliente. Y yo era mozo. Bien. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuál es el conflicto de esa obra? Que el mozo le preguntó si quería una mesa y le dijo que bueno, y le dijo que si quería una bebida helada y le dijo que no. Y después le dijo que si quería una lista y tampoco le dijo que no. ¿Por qué? ¿Qué entendía el cliente, Leila? Entendía cualquier cosa que le decía. Era toda una serie de malos entendidos, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y ustedes se eligieron trabajar entre ustedes? ¿Les tocó? ¿Cómo fue? Nosotros lo elegimos, sí. Ustedes eligieron, bien. ¿Y eligieron la obra? Sí. ¿Y se repartieron los personajes? Sí. ¿No les importó que fueran varones? El personaje es varón, no importa. No, lo cambiamos a femenino. Perfecto, se pudo hacer igual. Muy bien, Leila. Bueno, ¿cómo trabajaron? A ver, hay más audios. Los escuchamos y después charlamos con quienes estuvieron ahí actuando. Bueno. Hasta la vista. Buenas tardes, adelante. Pase, cuénteme qué lo trajo aquí. Me trajo un colectivo. No. ¿Cómo que no? Le digo que me trajo un colectivo. No, es eso. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo que no es eso? Tranquilícese, por favor. No es eso lo que le quería preguntar. Yo le preguntaba qué lo trajo aquí, pero en otro sentido. ¿Qué me trajo aquí en otro sentido? Sí, por favor, por supuesto, pero mi pregunta era otra. ¿Otra? Usted me preguntó qué me trajo. En el río hay un gran pez. Hasta la vista era esa. Varios grupos grabaron, ¿no? Lautaro, ustedes también habían grabado esta obra. Sí. Bien, en este caso, ¿quiénes eran? ¿Eras vos, Justín? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te escuchaste la voz? Bien. ¿Usted, vos eras también Leila, vos? Sí. Bien. Hasta la vista. ¿Vos cuando escucharon su voz se parece a como ustedes la escuchaban antes de escucharse? No. ¿Cómo hiciste para hablar más alto? ¿Se te escucha bien ahí? ¿Practicaste? Sí. Bien. Hay una segunda parte. A ver, escuchemos la segunda parte. ¿Qué trabajo que me diga que lo trajo? No soy sordo, hable más alto. Mire, en realidad no me importa lo que lo trajo, lo que quiero saber es... ¿Y si no le importa que me trajo, ¿para qué me lo pregunta? Señor, quiero decirle que no me importa si vino en colectivo, en auto o en camión, en bicicleta, en moto o en avión. Señor, no me importa que se haya venido en colectivo. Lo que quiero saber es el motivo. ¿Usted quiere saber el motivo o de...? Mire, discúlpeme, por favor. Empecemos de nuevo. En el río hay un gran pez. Una serie de malos entendidos. Lautaro, entendía todo al revés. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasaba ahí en esa obra? Que... Se entendían todo mal. Pensaba que el doctor le decía que lo trajo, que le pasaba, que para qué vino. Y claro, el otro entendía un colectivo, no era un colectivo, era si le dolía la cabeza, no entendía todo mal. Mal interpretaba y hasta enojarse, ¿no? Sí. Bien, a veces pasa, ¿no?, que las palabras entre lo que decimos y lo que los demás entienden... Hay una diferencia y la gente a veces termina peleándose por un malentendido. ¿Puede pasar? Sí, a veces. En la escuela a veces. En la escuela a veces pasa. Un malentendido singular. ¿Cómo es eso? Un malentendido singular vendría a ser que es por nada. Por nada, porque en realidad... Por una pavada. Se va armando como una bola de nieve, ¿no? Como en esta obra. Sí, a veces, sí. Bien. Y también pasa con los mensajitos de texto. ¿Vieron que uno manda una cosa media mal escrita y el otro entiende por la mitad? En Facebook. A veces pasa eso y se vuelve todo... O en el WhatsApp. Y luego se empiezan a pelear. Por un malentendido. Pero todo siempre pasa porque una persona puso eso y después todo se vuelve en un quilombo y todo. Una bola de nieve se arma. Todos contestan. A veces es mejor abstenerse, ¿no? Mejor no meterse a contestar pavadas, ¿no? Porque alguien quiere meter púa. Yo si hay alguien que pone eso, no es como que vos pones como algo malo. Y después todos lo siguen, y después todos se enojan, y después, como decís, se arma una bola de nieve. Lo mejor, cuando hay alguna cosa mala, mejor... Uy, perdón. No me engancho, salvo que me enganche para decir, che, paren, esto es un malentendido, esto no está bueno, ¿no? Y se enganchan. Sí, se olvidaron por qué se estaban peleando. Bien, y todavía lo siguen. Bien, en la obra Hasta la Vista algo de eso sucede. La primera pregunta es, ¿qué lo trajo? ¿Me trajo un colectivo? No, señor, ¿qué lo trajo? No era un colectivo todo. Lo trajo, en realidad sí lo trajo un colectivo, pero no era esa la pregunta. Que no le importaba si lo trajo en avión, en colectivo, en auto. Bien. En moto. Sí, porque el que lo estaba entendiendo, él le estaba diciendo el motivo. Decía que me trajo el colectivo, claro. Pero le decía no, que... ¿Qué le trajo acá? ¿No? ¿Qué colectivo? ¿O si caminó? Exactamente. Y bueno, la idea de un proyecto de teatro, aparte de divertirse y aparte de algo muy importante que subrayó la seño, y es el placer de la lectura, que no es poco y está buenísimo, también tiene que ver con esto, con poder entender lo que leemos, desarmar los malos entendidos, expresarnos con claridad para entendernos bien. Bueno, de eso se trata un poco, hacer lengua, literatura en las escuelas primarias, y de eso se trata este programa de radio, pero ya estamos sobre la tanda, así que Camila nos va a mandar la tanda y después seguimos charlando. Espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica 89.3, una radio sin límites. Es estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios, 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutiricuanti. Todo, todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la Boca, séptima temporada. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, con la conducción de Mauro Cabalín y Alicia Lado. Producción Ariel Weyman. Radiográfica FM 89.3. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los sábados a las 14 horas y los domingos a las 16. Radiográfica, especiales. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica, 89.3, una radio sin límites. Fin de espacio publicitario. ¿Cuánto movimiento hay acá en el estudio de la gráfica con los chicos y las chicas de cuarto grado? ¿Cómo vamos? ¿Está bien el programa? Sí, está bueno, ¿no? Está bueno. Muy bueno. Están hablando muy bien. Bueno, muchas gracias. Seguimos... De nada. Y seguimos escuchando un poco de las producciones. Trabajamos en la escuela, la idea era sumarnos a un proyecto que ya estaba haciendo cuarto grado y era este de leer en voz alta. Con radio nos sumamos y vimos qué podíamos aportar y qué podíamos traer acá a la radio. Y en ese camino salieron algunas producciones. Escuchamos otro audio. El barrendero barre el barro del bar. Personajes: Carolina, Enrique y Enrique. Carolina y Enrique caminan por el barrio. Enrique quiere ver si sos capaz de decir esto muy rápido. Voy a la verdulería a comprar berro y veo que las calles del barrio están bien barridas y sin barro porque el barrendero acaba de barrer. Por supuesto que puedo. ¿Qué crees? ¡Qué difícil! Acá me lo anoté. Voy a la verdulería a comprar berro y veo que las calles están barridas porque el barrendero... Acaba de barrer. ¡Qué difícil! Barrer. Es un trabalenguas eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas? Y al chico le salía todo mal. Porque era muy difícil. Se te traba la lengua, ¿no? Sí. Por eso se llama trabalengua. Ah, claro. Obvio. Por eso se llama trabalenguas. Obvio, señor. ¿Y quiénes eran los que estaban leyendo? Roberto y Lionel. ¿De una lo grabaron o tuvieron... Lionel. ¿Tuvieron que grabar más de una vez o fue de una? De una. Hay una segunda parte, a ver cómo le sale. verdulería a comprar barro y veo que las calles del barrio están bien borradas y sin berro porque el barrendero acaba de borrar. ¿Y qué tal? Mal, te equivocaste en todo, en un montón de veces. ¡Pará! ¿Cómo que pará? ¿De verdad te equivocaste? No, para de caminar. ¿No ves que vamos a cruzar la calle y el semáforo está en rojo? ¡Ojo! ¡Uy, sí! Tenés razón. ¿En qué cordón? En el cordón de la vereda. ¿En qué cordón crees que sea? A ver, si sabes la respuesta de esta adivinanza. Carla y Ezequiel fueron a comer a la plaza y después pusieron la basura en un canasto. Vieron un cartel que decía, por favor no pise el... ¿No pise el qué? Eso lo tenés que decir vos. Es fácil, por favor no pise el canasto. ¡No! ¡No pise el pasto! Está bien, pero el semáforo ya cambió de color como 20 veces. Crucemos ahora que está en verde. ¿Qué era eso? ¿Las calles están burradas? ¿Cómo fue eso? ¿Eran barridas o borradas? Borradas. ¿Borradas? Barridas. Barridas. Qué difícil esta obra, tantas palabras, todas con las mismas letras, ¿no? Uh-huh. Así se te traba la lengua, tenés que muchas palabras con la misma letra. ¿Conocen algún trabalenguas? Sí. ¿Quién conoce? ¿Vos, yo, Fernán, sabés el alguno? El trigo. Tres tristes tigres comen trigo. Ahí con la T, mira, tres tristes. Tres tristes comen trigo en un trigal. Y Pablo compra poca copa. Bien, esos son los trabalenguas. ¿Saben que está bueno? Es un ejercicio para hacer buena locución, para hablar bien en voz alta, hacer trabalenguas. Sí. Una vez que te salen sin que se te trabe la lengua, se supone que ya estás más canchera, ¿no? A mí algunas veces me salieron. Y a veces no, a veces sí, a veces no. Sí. Bueno, y nos queda el último, la última de las obras que tenemos grabada. Yo sé que ustedes grabaron más, que algunas estaban repetidos, pero vamos con la última producción de los chicos de cuarto grado. Cuarto. ¿Qué va a llevar, señora? Por favor, deme un kilo de... Un momento, yo llegué primero. ¿Qué dice? De ninguna manera, yo soy la primera. Señora, usted está equivocada. No, me equivoco nada. Usted está en un error. Pero señora, por favor. Bueno, ¿se decidieron? Sí, yo estoy primero. Ay, sí, recién ya hacía una hora que yo estaba acá. Pero qué barbaridad, señor. Sea decente y por favor no invente. Cuando usted llegó, ya estaba hace un buen rato. Cuando yo llegué, aquí no estaba ni el gato. ¿Y terminaron de discutir? Pero señora, mire cómo estoy vestido. Mire qué fineza. Soy todo un caballeroso. Y si digo que llegué primero, es porque llegué primero. Así, mire, a mí soy una dama fina y elegante. Así que usted se pone atrás y yo adelante. Señora, yo llegué antes. ¡Qué lío! Los malos entendidos. ¿Dónde transcurre, Hernán, esta historia? En la verdulería. En la verdulería. Están haciendo la fila, ¿no? ¿Eras vos, Lautaro, esa voz? Sí. Yo me peleaba con él. Juan y Ana, porque no sabían quién estaba primero y al final cerraron y ninguno de los dos pudo comprar. La única que pudo comprar fue Carmen. ¿Que no se dedicó a pelear? No. ¿Leila? Porque mientras nosotros estábamos peleando, ella compraba todo lo que tenía que comprar. Claro, está pedía, bueno. Pedía y luego el que trabajaba ahí le daba. Y le decía, vayas a freír tomate y compraba tomate. Sí, porque todo le daban la idea. Todas las frutas que decías. Esperen, a ver si entendí. A medida que iban diciendo insultos vinculados a verduras, ella se iba acordando como la lista de lo que tenía que comprar. Sí, como vayas a freír pomelo, le compraba pomelo. Pomelo. Zanahoria, perejil, todo. De todo. Ok. Leila, ¿vos estabas ahí? Sí. ¿Cuántos personajes hiciste, Leila, en este proyecto de teatro leído? Cinco. Acá eras como la señora, ¿cuánto? Ana. Ana, la señora Ana. ¿Te gustó hacer este personaje? Sí. De todos los personajes que hiciste, ¿cuál te gustó más? El de mozo y cliente. Mozo y cliente. Bien. Bueno, un montón de producción, las que estuvimos escuchando. ¿Es divertido esto del teatro leído? Sí. Está bueno, ¿no? ¿Hernán? Muy divertido. Muy divertido. ¿Desde cuándo empezaron a hacer teatro leído en la escuela? Desde mayo. Mayo. Medio de mayo. Un poquito antes de las vacaciones. A mediados. Mediados. Bien, ¿tienen los libros fotocopiados? ¿Cómo hacen? Tenemos los libros fotocopiados. La maestra tiene como cuatro. Tiene cuatro y un poquito más de fotocopiados. ¿Así cada uno puede tener su texto? Sí. No, pero no todos. Pero y algunos se pueden llevar a su casa para leer. Algunos los comparten. Algunos los comparten. Hay que si son de como de a cuatro y hay nomás dos, hay que compartir. Hay que compartir. Porque los otros están usando los libros. Claro, claro. Está bueno. Bueno, muy interesante esto que estuvieron trabajando. Y ahora llegó el momento de la música, que estaba muy ansioso Lautaro. Sí. ¿Qué tema elegiste vos para musicalizar este programa? Enrique Iglesias bailando. Bueno, vamos con Enrique Iglesias bailando. Nació en 1975, hizo su primer disco a los 16 años. Listo. Muy bien, ahí sabemos un poquito más de Enrique Iglesias. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. También tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Oh, estamos otra vez. Nos queda un puchito de programa. Y el otro día, cuando estábamos en la mesa, en el aula, haciendo la preproducción de este programa, bueno, armamos el proyecto de lengua y literatura de teatro leído y le preguntamos a los chicos y a las chicas qué más les gustaría contar en la radio. Y eligieron. Y eligieron contar que también estaban haciendo huerta. Sí. A ver, Leila, contame un poco qué es eso de hacer huerta en la escuela. Les voy a contar de lo que hacemos en la escuela. En lengua hacemos biografía de Adela Bach, leemos los cuentos El reglamento es el reglamento, Abran cancha que viene Don Quijote de la Mancha. En matemática hacemos triángulos, cuadros, se llama geometría. En sociales hablamos en campo y la ciudad y los ambientes. ¿Cuántas cosas? Y círculo productivo. En naturales hacemos distintas plantas, ambientes distintos. En tiempo libre plantamos lechuga, tomates, rabanitos. Espero que les haya gustado por la información. Bien, y yo fui al aula y están los vasitos. Esos vasitos que yo vi en el aula, ¿son las plantaciones? Sí. Sí, se van a plantar en el patio de la escuela, en el macetero que está ahí en el patio. ¿Y eso arrancó siendo una semillita? Porque ahora son unas plantitas. Sí, arrancó siendo una semillita. Sí, arrancó siendo una semillita, crece a poquito todo. Nosotros le pusimos el agua, tierra, le pusimos como unos agujeritos. ¿Sí? Y luego empezaron a crecer. Y con los lápices empezamos a... Con los lápices empezamos a meter a separar las distintas semillas. Lo que yo vi ahí en los vasitos, ¿qué es? ¿Rabanito? ¿Qué es esto? Está mezclado. Rabanito y lechuga. Rabanito, lechuga, todo. Tómate. ¿Y necesita mucho sol? Sí. Sol y agua. Sol y agua para mantenerse. Necesita ambos de cada uno. Pero lo más importante es ponerle agua. Ponerle agua. Ya se nos hizo mal. Bien, si no le pones, se seca. ¿Y cuánto tardó de la semillita a la plantita que yo vi? Muy rápido, por eso tenemos miedo. ¿Miedo de qué? De que pueda pasar algo. ¿Una invasión de lechugas en el aula? Sí, como en el cuando hicimos los Juan Pirincho, que casi 2 semanas tardó por hacer. Esperen, ahora vamos con eso. 2 semanas tardó en hacerse la plantita. Menos. ¿Y cuándo se pasa al cantero de la escuela? ¿Dentro de 4 días? Cuando tenga cuatro hojitas. Ah, hay que esperar que tenga 4 hojitas. Ese es el momento. Mira, yo no sabía eso. Qué bueno que ustedes me están enseñando. Bueno, aparte de eso, ustedes hicieron algo que estaba más divertido, ¿no? Algo que era muy simpático. Matías, sí. ¿Qué es otra cosa que hicieron como parte de este proyecto de huerta? Un Juan Pirincho. ¿Qué es un Juan Pirincho, Matías? Es un muñeco. Un Juan Pirincho. Dale, más bien. Media. Le pusimos tierra, semillas, algodón. Bien cerquita del micrófono. Lo hicimos un bollo, le pusimos ojos y bocas y por último lo regamos. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando lo regás, Matías, al Juan Pirincho? Le crecen los pelitos. Yo no sabía que eso se llamaba Juan Pirincho. Yo le cuento a quienes nos están escuchando. Llegué a la escuela, vi los vasitos. Mucha bolilla no les di porque estábamos haciendo radio, estábamos con teatro leído. Y después me dijeron que había que contar lo de la huerta en la radio. Y dije, lo de los vasitos. Y entonces me dice Matías, hicimos Juan Pirincho. ¿Qué es Juan Pirincho? Pues yo no sabía que tenía ese nombre. ¿Ese nombre de dónde salió? De la profe. Se llama, la señor bautizó el Juan Pirincho al muñeco de Alpiste. Se dice Pirincho porque tiene muchos pelos por arriba cuando crece. Parecido y puntiagudos. Y puntiagudos. No, porque vos se lo cortaste, bien. Y puntiagudos son. Y puntiagudos. Está bueno eso, ¿no? De hacer Juan Pirincho. Sí. A ver, ayude más a la gente que quiere hacerlo. Repitamos los pasos, Matías. Buscar una media. Esperen, Matías. Buscar una media. Bien, esperen, necesitamos una media, bien. Tierra, perfecto. Semillas. Sí. Algodón. Sí. Alpiste. Bien, listo, con eso ya está, tenemos todo lo necesario. Y agua. Hacemos un bollito. Sí. Como una pelota. Le ponemos... Lo regamos. Sí. Y a esperar. Y esperar. ¿Y los ojos? ¿De qué son? Con bandejitas de Terbopol. Puedes hacer de papel. De lo que quieras. Y de la botón. Boca. Nos costó mucho porque hicimos 2 veces. Una vez nosotros nos esforzamos mucho, pero luego se aparecieron por unos chicos que creían que era pelota. Este es el momento de la denuncia. Indignados, nos usaron los Juan Pirincho antes de los Pirinchos boca, de pelota. Y la boca puedes hacerla con papel, lo que vos quieras puedes hacerlo. A ver, A ver cuánto nos dura. A ver cuánto nos dura. La última vez que hicimos... La última vez que hicimos... Sí, hicieron, la usaron para hacer pelota, oh, todo, terrible. Empezaron a tirarlas. Bien, bueno, ese fue el momento entonces de contar esto de la huerta. Me gustó lo de los Juan Pirincho, muy bien, Matías. Y algo más me dijeron que querían contar en la radio, que había dos materias especiales que a ustedes les gustaban mucho. Matemática y lengua. Mentira, me chamullan. Educación física. Ah, porque cuando y la dije... jaula, obvio. Y natación. Bien, educación física y música me dijeron. Yo por el sí, música. Bueno, tenemos de a uno, me escuchan. Poquito tiempo. Contemos a las personas que nos están escuchando qué se hace en educación física en cuarto grado en la escuela de ustedes. ¿Querés hablar? Dale, acércate al micrófono. Jugamos al fútbol. Sí, ¿qué otra cosa? A boiler y las chicas, no sé. ¿Qué harán las chicas? Ni las miro, estoy jugando a la pelota. Chicas, ¿qué hacen ustedes mientras que yo juego a la pelota? Jugamos quemados. Sí. Y al Pac-Man. Y al Pac-Man. O si no, al volei. O si no, al volei. Y todos jugamos. Todos juegan todo. ¿Aparte hacen natación? Sí. Sí. ¿Dónde se hace natación? En un club. En el Club Ferro. En el Club Ferro, bien. Ahí hacen deporte. Fútbol. ¿Está bueno hacer natación? Deportes. Sí. Sí, está bueno. Hay por niveles. Esperen, alguien me dijo el otro día en el aula que juegan a la mancha aro. Ah, sí, hay que pasar por un aro y tenés que correr. ¿Agustina? Alguien tiene el aro y te tiene que atrapar a ¿todo vos. ¿Todo en el agua? Sí, te tiene que atrapar a vos y para que no te atrape tenés que meterte bajo el agua. Uh-huh. Y si cuando te atrapan con el aro, vos la tenés, vos la te quedás, queda vos la el quedás aro. Vos. Ajá. Ah, claro, ya entendí. Bueno, y aparte estaba música porque estaba dividida la votación. La mitad querían contar de educación física, la mitad quería contar de música, ¿no? Justín, ¿qué te gusta más a vos o te gustan las dos? A mí lo que me gusta más es... No sé, educación física y música, las dos. ¿Qué hacen, Justín, en música? En música vamos a jugar a las estatuas. Y adivinar palabras, y adivinar las canciones que hacen, como Estrellita y todo eso, todo. Bien, y aparte tocan instrumentos, ¿me chusmearon? Sí, sí, sí. Estamos aprendiendo la batería, la flauta, el bombo. Y el piano. También jugamos unos juegos llamados el juego de las estatuas. También imitas sonidos. Ese nos gusta más. ¿Cómo es el juego de las estatuas? Tienes que tocar música. Cuando el profe toca música, nosotros vamos bailando o hacemos cualquier cosa. Y cuando para, te tenés que quedar quieto. O y el perdés. Que mueve, y si pierde. Te mueves, perdés. Sí. Y a ver, me dejan ahí. Ese es el único momento en el que están quietos. O tal vez se pronuncia por serio, letra. Encontramos el truco. Es estatuas. Es ese. Puede ir... Como si él toca un poquito, vos caminás, pero no, si él toca pa y si él toca pa, no puedes ir caminando. Ah. A veces también nos dice cuando da la música, dice todos caminen como tal cosa, también dice como Lautaro, como Leila, así. Y también dice o bailen con todo lo que tienen L, lo que tienen R, H y esos nombres. Esa me gusta la mejor parte porque dicen R y bailan todos con la R, Lautaro. Todo lo que se llaman con L. Lauti baila con cualquier letra porque le gusta bailar. Así que hay que estar atento. No es un juego de las estatuas cualquiera, ¿no? No. Yo ese bailo es cualquiera. Especial. Bueno, y me dijeron que tocaban el bongo. Sí. Está re bueno. ¿Quién toca el bongo? Son uno grande y uno chiquito. Y tenés que tocar dos veces al grande y uno al chiquito. Pero tenés que tocar, puedes tocarlo para que se suene mejor con los dedos. Porque con las Con las yemas de los dedos, con las uñas. Al micrófono, Lautaro. Porque si tocas así se escucha mal o se escucha muy bajito. ¿Y no te duelen los dedos de tocar ahí? No, porque con las uñas se tiene que crecer y tocas así. Mira. Vas tocando uno, dos. Bien, entonces, para que la gente escuche dos, dos, uno, ¿cómo es? Al grande dos veces. Al grande y al dos, chiquito una. Al grande dos veces, al chiquito una. Así como el tiempo. Pam. Pam, pam, pum, pam, pam, pam, pum, pam, pam, pum. Bien, bueno, ahí estamos El que quiera aprender en la casa. Ahí está, pam, pam, pum. Bien, bueno, ya casi que se nos va el programa. Esperen que se escucha todo, está bien igual. Aprendimos a hacer Juan Pirinchos. Escuchamos obras de teatro. Y ahora estamos aprendiendo ahí el toque del bongo. Muy interesante lo que están trabajando. Kevin, ¿vos tenés saludos? ¿Para mandar? Sí. Es tu momento, Kevin, dale. Leila le manda saludos a su mamá. Sí. Justin también. Sí. Lautaro. Roberto, Hernán y Matías a toda su familia. Sí. Y Agustina a su mamá. Bien. ¿Algo más? Felices Día de las Madres a todos. ¡Ay, qué bombonazo! Bueno, les cuento que me está diciendo Camila desde la operación técnica que llamaron de la escuela. Escuchen, llamaron de la escuela, que los están escuchando y las están escuchando y que salió muy bien, que los felicitan y les mandan saludos. Así que muy bien, cuarto grado, ¿eh? Un aplauso. Saludos a todos. Un aplauso. Un aplauso. Y nos vamos a ir escuchando una canción que va a presentar Justin, para que no se quede afuera porque era muy importante, al micrófono. Ahora vamos a escuchar una canción, se llama El Perdedor de Enrique Iglesias. ¿No era Torero? ¿Cuál? Bueno, a ver, escuchemos. Torero me parece, ¿no? En noviembre hasta enero, sí que te necesito. Y de junio a febrero, quiero que estés conmigo. Y en marzo el amor, en diciembre tú. Bueno, y ya saludamos. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Los dejamos ahí con Torero. Era Chayanne, Justín, ¿no? Sí, Chayanne. Bueno, nos vamos entonces chao, con Chayanne. Chao, gracias chao, por estar acá. Chao. Chaito. Chao. Radiográfica, FM 89.3.